Pues pasamos a la siguiente moción, que es la moción del concejal de Ganemos Lanzarote sobre la creación de la Agencia de Alquiler Municipal de Yaiza. Pasamos, leemos primero el dictamen de la comisión y luego ya tiene la palabra el compañero. Con la abstención de todos los reunidos, se debate la moción del concejal de Ganemos Lanzarote sobre creación de la Agencia de Alquiler Municipal de Yaiza. Bueno, voy a exponer los motivos. Discúlpame, siga usted, me ausento un segundito y vuelvo, ¿vale? Voy a poner los motivos usted va para poniendo que yo la... puedan escuchar todos los vecinos a través del audio de la página web del Ayuntamiento. Bueno, es de sobra conocido el gran problema que existe en el municipio de Yaiza y otros municipios, tanto como Arrecife, Tías, etcétera, para encontrar pisos de alquiler. Tras el estallido de la burbuja del ladrillo, muchos pisos, apartamentos y villas en Yaiza y Playa Blanca y alrededores quedaron en manos de entidades bancarias o de grandes propietarios. Al ser Yaiza y Playa Blanca pueblos con poca alternativa de vivienda, las que existían en manos de bancos nunca llegaron a convertirse en activos tóxicos, principalmente porque las entidades propietarias eran conscientes de que este mercado de la vivienda sería necesario en corto espacio de tiempo. A nuestro parecer, este es uno de los problemas que le falta a la vivienda para alquilar en nuestro municipio, puesto que parte de la misma se encuentra en manos de bancos e inmobiliarias asociadas, las cuales solo venden. El problema es mucho mayor cuando hablamos de la población migrante, puesto que la población endémica cuenta con alguna red familiar que en muchos casos salva el alquiler a sus miembros. La población migrante carece de este tipo de red y se ve abocado a vivir en pisos compartidos con más personas de las que son recomendables, al alquiler por horas o de ocupación. Hay que tener en cuenta que además que esta población migrante muchas veces tienen trabajo, pero no tienen contrato ni nómina para poder justificar los costos. En estos dos factores hay que sumar también la desprotección en las que se sumen propietarios de vivienda cuando muchos han alquilado y han tenido problemas con sus inquilinos. Han tenido retrasos en los pagos o inquilinos que directamente se han ido de la vivienda dejando el alquiler y todas las facturas a deber, como puede ser de agua, luz, etcétera, etcétera, generando al propietario una serie de gastos que en algunas ocasiones les es complicado hacer frente. Sobra que decir que muchas veces las viviendas alquiladas sufren muchos daños que el inquilino se niega a pagar para que el propietario ha de asumir. El propietario de la vivienda, apartamentos o villas en el municipio de Yaiza ha encontrado una alternativa económica y muy sencilla, el alquiler vacacional. Este tipo de alquiler mediante páginas especializadas es muy cómodo y le brinda al propietario una seguridad jurídica, así como una total comodidad y rentabilidad en los pagos y demás. Es por ello que hasta el momento está triunfando en nuestra forma, en nuestro municipio. En parte estos motivos y seguramente por muchos otros que se escapan nuestro conocimiento, nos encontramos con la situación de escasez de alquileres a precios asequibles y con condiciones normales o ilegales. Por hacer una idea, en un piso que en el pueblo de Playa Blanca con no más de dos habitaciones, baño, salón y cocina, no en más de 60 metros cuadrados, se llega a pagar más de 600 euros a gastos aparte, teniendo que dejar hasta meses de fianza, y ya no te digo que han de solicitando hasta un aval para poder acceder al alquiler del mismo, y aún así no pueden alquilarlo personas con niños ni mascotas. Por ello presentamos esta moción en el Ayuntamiento, porque necesitamos una situación de a largo plazo y no un parche. Entre otras ciudades y municipios de nuestra geografía, Madrid y Valencia, existen figuras conocidas como Agencia de Alquiler Municipal. Esta agencia se encarga de dar seguridad jurídica normativa tanto a propietarios como a inquilinos, ejercer de intermediario entre propietarios y arrendatarios. Se encarga de dar veracidad al inventario de la vivienda, estado de la misma, a la entrada y a la salida. Se encarga de guardar la fianza del alquiler y entregarla de manera justa y sin ambigüedad al legítimo dueño. Además de esto, sirve también de ventanilla única de información sobre ayudas de alquiler, ayudas por la compra de vivienda, ayuda por la rehabilitación y todo lo que tenga relación con la vivienda. Desde Ganemos y Podemos Yaiza consideramos que esta medida podría suponer una buena estrategia a corto y medio largo plazo para luchar contra la falta de vivienda, así como una gran oportunidad para el municipio de conseguir de tener un ente propio que se encargue de velar por el normal y correcto funcionamiento del alquiler del municipio. Señalar que en el pleno ordinario del 13 de marzo de 2017 el Ayuntamiento de Arrecife aprobó esta misma moción con los votos a favor de Coalición Canaria, Partido Socialista, PIL, Ciudadanos, Somos y Ganemos. El PP se abstuvo. Entonces queremos hacer la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, iniciar los trámites pertinentes para la creación de la Agencia de Alquiler Municipal de Yaiza. Segundo, buscar las fórmulas legales más beneficiosas para el municipio para dar forma legal a la Agencia de Alquiler Municipal de Yaiza, evitando su externalización hacia empresas privadas en la medida de lo posible. Y tercero, redactar un catálogo de servicios a prestar por la misma y un estudio de la necesidad de la vivienda del municipio de Yaiza. Como acordamos, ya también me puso en consideración la señora alcaldesa que, bueno, esta normativa en el municipio de Arrecife sí puede ser porque tiene vigencia el Ayuntamiento de Arrecife, al ser más de 20.000 habitantes, tiene la competencia de vivienda. Nosotros, que no llegamos a esa competencia, automáticamente posiblemente no tengamos esa competencia de vivienda. Pero también le solicité a la señora alcaldesa que, ya que no tenemos ese tipo de competencia, de crear, a través de asuntos sociales, un apartado en que la gente se pueda poner en contacto con asuntos sociales y nosotros automáticamente derivarlo a cualquier municipio mayor de 20.000 habitantes, como podría ser Arrecife, para, en caso de cuestiones que con las dudas, que fuesen subsanadas a través de eso. Entonces, es un poquito así la explicación y a ver si podríamos llevarlo. Incluso, Ramiro, bueno, vamos a escuchar si quieren a todos los compañeros y luego... Como quieras. ¿San Borondón? Yo las dudas que tengo, igual la secretaria me puede ayudar. Yo, en primero, con todos los puntos que pone la moción, ser sensible con esta problemática, porque sabemos que es una realidad, que existe, no es nuevo, ya lleva muchos años. Y bueno, como se ha planificado la zona turística de Playa Blanca, más bien enfocado al tema turismo y no al residencial, no se ha tenido en cuenta, pues también es verdad que todo esto viene añadido. Y respecto a la máxima ocupación que estamos teniendo ahora de turismo, que el que tiene una vivienda prefiere apostar por un alquiler vacacional y no un alquiler de larga temporada. La pregunta mía es, ¿lo que propone el Ganemos, el señor Ramiro, tenemos competencia? A ver, perdón, en un momento, antes de que conteste la secretaria, que por supuesto contestará. A mí esta idea me parece fantástica. O sea, es del compañero de Ganemos, me parece fantástica, porque tenemos un problema. Tenemos un problema y nuestros vecinos se ven desasistidos y engañados. ¿Por qué? Porque la vivienda vacacional, con el que yo estoy de acuerdo, para poner las cosas claras, es verdad que tienen una vivienda, lo alquilan por 6 meses... cuando esa persona podría estar viviendo ahí 3 años. Es decir, si usted va a destinar su vivienda a alquiler de larga duración, usted no puede engañar a las personas, y se están engañando a las personas. Entonces, a mí me encantaría, de hecho, mi propuesta es aprobar hoy esta moción, porque otra posibilidad que no me ha dado tiempo de comentársela a los compañeros de TIA es que a lo mejor la mancomunidad pudiera tener representación aquí. Incluso sus compañeros en el ayuntamiento lo podrían solicitar. Y eso se me ha venido a la cabeza en estos días. La señora secretaria, yo le pedí un informe. El otro día el compañero Ramiro también se lo solicitó. Yo tengo que decir que la señora secretaria no ha tenido tiempo porque estuvo conmigo en Tenerife martes y miércoles, que como yo estaba allí aprovechamos para hacer otras reuniones, y ha estado fuera allí conmigo 2 días, ya le digo. Entonces, vamos a dejarle tiempo que ella lo pueda hacer y nosotros vamos a ir buscando otra fórmula. Por eso yo creo que lo debiéramos aprobar, si a usted le parece bien, supeditado a los informes correspondientes. Porque, lógicamente, si no tenemos competencia, pues habrá que buscarla. Pero vamos a intentar que, si no es de forma directa, pues ya le digo, a través a lo mejor de la mancomunidad o a través de otros medios, sacarla para adelante. Porque esto es una buena idea, porque es una demanda social. No, por supuesto que la idea es muy buena. Lo que estamos intentando es buscarle el encaje legal para poder llevar a cabo esa problemática, ¿no? Y desde la institución municipal poder ayudar a toda esa problemática que existe. Pero también sería a lo mejor interesante que, bueno, el señor Ramiro tiene su compañero de Podemos en el Cabildo, y a lo mejor el Cabildo sí tiene competencias en vivienda, a lo mejor a raíz de ahí se puede elaborar esa oficina de atención al ciudadano para el alquiler de larga duración, y nosotros desde el Departamento de Servicios Sociales desviar a esos vecinos que tienen este problema. Pero aquí es que no son, a ver, esa no, oficina, mire, ¿no? Vamos a ver, yo voy a intentar por todos los medios tratar de que haya una persona en Playa Blanca por lo menos una vez o dos veces a la semana, tal y como hemos acordado en las reuniones donde hemos estado, que en la última también estaba usted. ¿Por qué? Porque la gente ir a Recife es muy lejos. O sea, está muy lejos cuando tú tienes tu trabajo, no tienes coche, te tienes que mover en guagua. Es complicado. Si nosotros directamente no lo pudiéramos hacer, ya buscaríamos la fórmula a través de todos, que todos podemos ayudar, pues Ramiro con lo suyo, Ángel con lo suyo, Carmen con lo suyo, y yo con la de todos, de que el Cabildo nos ayudara en este sistema. Pero sea el Cabildo, sea la Mancomunidad, sea quien fuere, tenemos que luchar porque haya una persona en Playa Blanca mínimo una vez por la mañana, una vez por la tarde, para darle opción y acceso real a las demandas. Si no, olvídese. ¿Qué pasa con la propuesta de servicios sociales? A ver, que esto es otra cosa. O sea, que aquí la gente no es que no pueda pagar el alquiler, que es cuando te van a servicios sociales. O sea, el usuario de servicios sociales es aquel que no tiene un centavo para pagar el alquiler y entonces te va a servicios sociales y te pide una ayuda. Pero que este no es el caso. Que aquí la gente, y lo hemos oído todo, quieren pagar sus alquileres. Lo que no hay es vivienda para pagar. Aquí el asunto es otro. Entonces dejaríamos desasistida a una parte de la población que no acuda a servicios sociales. Ramiro apuntó el formar, que las trabajadoras sociales manejen dos o tres artículos de la ley de arrendamientos urbanos, que se le explicará desde los servicios jurídicos del ayuntamiento. Pero no es lo mismo, es decir, tampoco se puede cargar a una persona que no es jurista con la responsabilidad de asesorar en ese sentido, y ahí estábamos de acuerdo todos. Entonces, vamos a ver, yo, mi opinión y mi recomendación, si el compañero desde luego lo permite, que es su iniciativa, incluir el supeditado a los correspondientes informes, yo la voto a favor. Sí, sí, correcto, correcto, supeditado. Y ya como hemos comentado, que como somos un municipio de menos de 20.000 habitantes, pues no podríamos corresponder con el tema de la vivienda, sino que tendríamos que extrapolarlo. Por eso te quiero decir que, si nos lo permite, pues sí se podría hacer. Vale. Entonces, termino. Sí, yo de acuerdo que si, teniendo los informes de la secretaria, de acuerdo en apoyar. Bueno, lo debatimos en comisión informativa. Es verdad que yo no veo quizás que sea bueno, o que pueda hacerse responsable cualquier trabajador de servicios sociales. Eso lo comentamos en la comisión informativa. En ese punto yo no creo que sea lo que se deba hacer, la verdad. No creo que sean abogados, no creo que sean, que tengan en todo momento la ley en su mano y pueden equivocarse, llevar erratas y cargas de responsabilidad para las que no están en sus funciones. O sea, esa parte no la veo. Dentro de lo que es la propuesta de Ramiro, estoy totalmente a favor. Estuve en estas reuniones en las que los vecinos comentaban las circunstancias en las que se están viendo, donde al final se ha dado un poco la vuelta a la situación inicial, donde no tenían trabajo, tenían casa, perdían las casas. Hoy tienen trabajo, no tienen casa. Y tienen la presión de sus caseros para abandonarla. O sea, no saben. Y jurídicamente no tienen a dónde acogerse para saber con cuánto tiempo cuentan o no para abandonar esas viviendas. Son familias, tienen hijos. O sea, yo creo que la cobertura hay que dársela. Así que dentro de lo que es el estudio de cómo le puedan dar esa cobertura y ese servicio, yo voy a estar a favor. Y obviamente entiendo que esto es un problema mayor, donde no solo tiene que implicarse el ayuntamiento, sino otras administraciones. Y espero que lo hagan, por la parte que me corresponde también a nivel de partido. No, desde luego, es todavía peor, es decir, aquí el ayuntamiento es el último mono, con lo cual si no se implican otros no lo podrá resolver nadie, porque no está en nuestras manos. Pero bueno, vamos a ver. ¿Coalición? Pues indudablemente estamos de acuerdo con la moción, con la propuesta que ha presentado el compañero de Ganemos. Sí entiendo que desde Asuntos Sociales no se está preparado ni capacitado para afrontar este problema. Y bueno, como sugerencia diría que a lo mejor si se tuviera que utilizar a alguien desde el ayuntamiento para ayudar en lo que se pueda a los vecinos, pues tenemos una asesora jurídica que esa persona sí creo que podría ayudar y colaborar en darle asesoramiento a todo este tipo de personas, y lo dejo en la mesa para que lo estudien y si es posible utilizarla. Sí, nosotros, no crea usted que no hemos pensado en eso. El problema es que el tiempo es el que es, las horas son las que son, y no podemos olvidar que estamos dentro de un proceso de regulación de licencias anuladas por los tribunales, que están supeditadas a plazos, y que es la persona que colabora con la oficina técnica para que esos expedientes salgan adelante. Si no estuviéramos inmersos ni incursos en un proceso de esas características, tenga usted la completa seguridad que ya lo estaríamos haciendo. Por eso no nos queremos comprometer de entrada a ese servicio, porque somos los que son. O sea, está como jurista la señora secretaria que nos acompaña y esa asesora jurídica, que es la única que tenemos a disposición ahora mismo. Vamos a ver cómo lo podemos cubrir. No obstante, el compañero que tenga, vamos, le doy mi compromiso de que vamos a tratar de resolverlo y a ver de qué manera lo podemos hacer, porque es una necesidad patente. Pero por eso no, pues si no, vamos, sobre la marcha lo hubiésemos hecho así. Bueno, vamos a pasar a votación, y incluyendo, Ramiro, el supeditado a los correspondientes informes para hacerlos de forma directamente por el ayuntamiento. ¿Estamos todos de acuerdo en este extremo? Sí. ¿Unanimidad? Vale.